Nosotros seguimos en Regional Agropecuario en esta jornada de día sábado y vamos a conversar un poco con el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, Juan Uselli, porque hoy por hoy parece ser que se ha incrementado el consumo de carne porcina, pero vamos a ver qué nos dice Juan Uselli. Buen día, Juan, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo a toda la gente de la zona. Bueno, muy bien. Queriendo saber un poquito, después de estos anuncios que hizo la presidenta ya hace un tiempo sobre la carne porcina, ¿cómo está el consumo de carne porcina en la Argentina? Bueno, se ha dado un crecimiento muy importante por ambos en los primeros 5 meses de este año, del 2010, que es el dato que tenemos provisorio hasta el momento. En el estimado que podemos hacer a nivel año, los últimos 12 meses, pasamos, en diciembre estábamos en 6 kilos y medio por año de carne fresca y estamos en 7 kilos y medio por habitante por año de carne fresca. Se ha producido un incremento importante, casi de un kilo, en parte porque aumentó la producción de cerdos que abastece el mercado de carne fresca. Sí. Y en otra parte porque parte de la mercadería que iba para la chacinería se está volcando al consumo de carne fresca porque, bueno, se está vendiendo menos fiambres y hay un excedente importante dentro de lo que es la mercadería que va chacinado, especialmente la gente, para que sepa, es el jamón y la paleta, las patas delanteras y traseras del cerdo, que se están destinando hoy al mercado de carne fresca y están siendo bien recibidas por... se está colocando y colocando bien, o sea, tenemos un número más que interesante que, bueno, sumado al tema del precio de la carne vacuna, a lo que nos acompañó la presidenta con lo que dijo, bueno, estamos en un año muy especial para nosotros. Bien, eso es interesante, es importante para los criadores de porcinos, pero ¿alcanza como para exportar, Juan, la producción porcina en la Argentina? No. Estamos. Nosotros hicimos exportaciones en el año 2008, que empezamos después de 25 años poder exportar nuevamente. Sí, me acuerdo. El año 2009 fue muy puntual las exportaciones que hicimos por el problema de la gripe A, que a nivel mundial afectó mucho los negocios. Y en este momento no estamos dando abasto con el mercado local, razón por la cual nos es imposible poder exportar. Uh-huh. Pero bueno, en un proyecto de crecimiento que tenemos, sabemos que una de las patas para reforzar el crecimiento es la exportación y estamos trabajando, tenemos ya mercados abiertos, pero a la medida que tengamos mercado adelante, si no va a ser muy difícil. Claro, acá en Argentina lo que más se está haciendo es importando carne, digamos lo que dijo usted, algunos cortes de chacinados o embutidos, ¿no? Exactamente, se importa carne chacinado porque la carne de cerdo tiene una característica que es tiene menos durabilidad que la carne vacuna. Claro. Y entonces no se puede comercializar internacionalmente enfriada, sino tiene que comercializarse congelada. Y sirve sí para hacer productos elaborados, fiambres, pero no sirve para el consumo de fresco, no son por lo cual nosotros estamos reforzando el mercado de fresco porque sabemos que es un mercado nacional, un mercado de desarrollo de los productores nacionales, y en la medida que pensemos aumentar vamos a poder también abastecer el mercado de chacinado, que para nosotros en este momento es secundario. Es cierto, bien. Juan, usted habló de 7 kilos por habitante por año en la Argentina. ¿Cuánto se consume en el mundo? ¿Estamos muy lejos? Nosotros estamos de 7 kilos y medio de carne de cerdo fresca, más un kilo 700 más o menos, a través de chacinado estamos en 9 kilos 200 totales. En el mundo, el promedio, con los más de 6.500 millones de habitantes que tiene, están en 17 kilos por habitante por año. O sea, estamos bastante lejos del promedio, y ni que hablar de países europeos como Dinamarca, España, que están por arriba de 70 kilos por habitante, y el país más habitado de la Tierra, China, que están en 37 kilos por habitante, y la perspectiva de acá al 2020, dentro de 10 años solamente, es llegar a 40 kilos por habitante por año en China. O sea, va a haber crecimiento explosivo del consumo de carne en el mundo, y en Argentina nosotros creemos que podemos acompañar un crecimiento local y tener producción necesaria para abastecer una demanda mundial que va a estar altamente requerida. y a través de todas estas informaciones que tenemos sobre el gran consumo en el mundo, ¿se nota que se ha incrementado o se está estable en cuanto a criadores de porcinos? Todos los que están en el sector, o sea, todos los que son productores porcinos, están creciendo en su medida, algunos poniendo más madres, otros siendo más eficientes, otros aumentando el kilo de faena de los animales que entregan al mercado, y eso se está dando. Lo que también se está produciendo es una llegada, o por lo menos una intención de llegada, de muchos productores agrícolas que están viendo el cerdo como una posibilidad de diversificar sus negocios, por lo menos en una medida más, más chica, pero un productor de celerero que está hace años con la hembra soja quiere diversificar, capaz que el cerdo es uno de los mejores negocios hoy que se presentan para seguir para dentro del tema agropecuario, seguir en el campo y produciendo algo distinto a lo que estaban produciendo. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el cerdo no ocupa demasiadas hectáreas para su crianza, ¿no? No, si hablamos hoy un criadero de 100 madres confiadas, estamos hablando que en menos de una hectárea se tiene toda la estructura. Entonces, en una superficie de 100 hectáreas, tranquilamente se puede tirar una hectárea a la producción de cerdos y no afecta en nada. El factor tierra es el limitante dentro de la producción de cerdos. Claro. ¿Hay créditos disponibles blandos como para que los productores se puedan expandir? Hay créditos en distintos niveles. Hay créditos que están dando el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires para pequeños productores, y desde el 31 de mayo ha salido una línea de créditos impulsada por el Banco Nacional que está pensada para grandes inversiones, porque no tiene límite de préstamo, depende de una garantía real que se pueda avalar, pero no tiene límite de crédito y eso va a impulsar producciones un poco más grandes. La línea de crédito que están disponibles el Banco Nación y el Banco Provincia para los productores medianos y chicos. No hace mucho hemos visto que se está promocionando un poco la crianza del cerdo en la Patagonia. ¿Cómo está esto? Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante en la Patagonia porque primero la Patagonia como lugar de venta, como nombre comercial, como marketing es espectacular. Segundo, es uno de los lugares más sanos desde el punto de vista sanitario para los cerdos, o sea, no hay enfermedades productivas en el cerdo ahí, hay una enfermedad social que es la triquinosis, que tiene más con un problema social y no con un problema sanitario del cerdo, pero el resto de las enfermedades es libre, y hacer todas las inversiones que se puedan hacer en la Patagonia, primero van a tener un destino local, que es la Patagonia está ávida de carne de cerdo y no están consumiendo porque no tienen disponibilidad de carne de cerdo, y segundo, la posibilidad de exportar a cualquier lugar del mundo. La Patagonia puede exportar al mercado más complicado y exigente del mundo, que es Japón, y no tiene ningún impedimento sanitario. Entonces, estamos haciendo una promoción del desarrollo de la Patagonia con algo no tradicional, que es el cerdo. Bien. Juan, ustedes dentro de poquito tienen un congreso importante, creo que por allá por Mendoza, ¿no? Exactamente. Hay un congreso de profesionales que se viene haciendo ya hace muchos años, con carácter latinoamericano, y bueno, estamos apoyando porque nos parece que es un lugar interesante para intercambiar temas técnicos y mejorar la eficiencia, que es obligatoria hoy en un criadero cerdo. O sea, uno ya no somos productores de estaño, somos productores de cerdo, y yo le diría que estamos un pasito más adelante, somos productores de carne de cerdo, tan especializados en la calidad de la carne, que bueno, estamos manejando todo nuestro criadero para con ese fin. Bien, Juan Uccelli, presidente de la Asociación de Productores de Porcinos aquí en Argentina, le agradecemos mucho este contacto, nos ha abierto un panorama de lo que está ocurriendo más que interesante con el sector porcino, y nosotros queríamos estar cerca también de muchos criadores que nos escuchan acá en nuestra zona, que hay unos cuantos y buenos, por cierto, así que le agradecemos mucho este contacto y le deseamos suerte para su gestión, ¿eh? Le agradezco mucho y bueno, un saludo nuevamente a la gente de la zona, a la cual tengo una atención muy especial porque parte de mis familiares eran de ahí, de la zona. Bueno, muy amable, gracias. Adiós.